Hola a todos amigos de Vidas en Red y Fangeon Rebelde. Ayer estuvimos de mini quedada con el señor Rupert Dax, a quien vi, a pesar de los serios percances que ha sufrido, pues bastante animado con, bueno, el Rupert de siempre, y fue una alegría verlo con el señor José Antonio, con quien pudimos hablar y friquear y tener interesantes conversaciones. Y bueno, pronto espero verlo y quizá, bueno, lo suyo sería grabar en breve pues de temas bastante interesantes. José Antonio tiene una serie de temas sobre servicios bancarios online, los nuevos servicios bancarios, TransferWise, Revolut, tarjetas, transferencias, cómo eliminar comisiones bancarias haciendo cambios de divisa, brokers online. Bueno, temas muy interesantes que al menos a mí me interesan mucho y que espero pronto grabar con él. Y el señor Rupert Dax, pues ahí está, pudimos ver sus BlackBerry K2 y otros dispositivos. Pude ver el Xiaomi Mi Max 3, muy chulo, me gustó mucho. Por cierto, los tiene en venta el señor José Antonio. Tiene ahí algunos dispositivos de Xiaomi muy chulos, cada vez me gustan más. Pero bueno, yo no quería hablar hoy de la quedada en sí, pero bueno, por darle un poquito de aire fresco a los temas manidos. Algunos ya me habéis dicho, hombre, menos mal que hablas de un tema que no sean coches eléctricos ni... Tenéis razón, soy muy obsesivo y muy pesado. Muchos de vosotros teníais que conocerme en la época Linux, donde solo grababa de software libre y Linux. Una herida que todavía ahí queda abierta para algunos fans que quedaron muy decepcionados cuando salí. Bueno, en los dos últimos audios, pues he hablado del tema de las elecciones andaluzas, un tema que ha sido muy comentado. Curiosamente, un partido que ha sacado muy pocos votos, pero que ha surgido de la nada, pues ha dado mucho que hablar y ha dado quizá mucho temor a la izquierda, ¿no? Ya hablé en el comentario, el audio anterior, de la alerta antifascista que lanzó el señor Pablo Iglesias y la salida a las calles a partir y a reventar portales y papeleras y a destrozar el mobiliario urbano. Y bueno, no voy a repetir lo que ya dije. La cuestión es que dentro de esta ola de propaganda mediática, odio y talante bastante antidemocrático, porque, a ver, yo entiendo que la izquierda o esa izquierda sea paternalista y nos diga cómo tenemos que, qué pronombres debemos de utilizar, cómo debemos de comer, qué coche debemos conducir. Y nos digan un poco qué tenemos que pensar y todo. El colmo quizá es qué tenemos que votar. Y ahora mismo lo que estamos viendo es que nos están diciendo que votar a Vox es de fascistas y que, por lo tanto, aunque la democracia es algo que ellos aceptan, hablo de esa izquierda, no de toda la izquierda, pues parece ser que solo admiten la democracia cuando los resultados son los que ellos quieren que salgan, lo cual es como hablar de la democracia en Cuba, país por el que tienen gran simpatía no solo los socialistas, sino los amigos de Podemos, o por Venezuela, que por más que les moleste y se revienten. Ayer escuchaba una entrevista de un economista donde hablaba de los pagos que se habían hecho a Podemos y cómo Podemos había recibido más de $600,000, en realidad ha sido bastante más, para formarse. ¿Cómo? Pues directamente de las arcas de Venezuela, cuando Monedero tenía despacho en el Palacio Presidencial y le habían encargado trabajos sobre una moneda que no se llegó a ver, pero el dinero sí se llegó a materializar. Entonces algunos dirían, ya, pero eso no fue dinero para patrocinar a Podemos. Bueno, hay muchas formas de hacerlo indirectamente. Obviamente nos dijeron, toma, dinero para esto. Pero ese dinero fue para lo que fue. La cuestión es que cuando el discurso no es el que ellos quieren, pues las reacciones son tremendas. Y solo hay que ver, pues, los comentarios. Ayer veía más de 95 comentarios de Arama por 107 comentarios hoy día 8 de diciembre al audio publicado el día 5 de diciembre con el título Los fascistas de Vox. Bueno, estos 107 comentarios no tienen desperdicio. Por ejemplo, Dani Alonso Barona dice: Vox son fascistas y si tú los defiendes, eres un fascista. Si no, léete el programa de Vox, que por cierto, creo que soy el único que lo ha hecho y tengo un vídeo hablando y audio hablando del programa de Vox. Y hablas de los inmigrantes, hablas de los corruptos del PP, PSOE, Ciudadanos. A eso no te interesa, solo hablar de lo malo que es Podemos. Hombre, un momento. Los que me escucháis sabéis que hablo de la corrupción del PP y del PSOE y por qué no voto al PP y al PSOE y por qué creo que son partidos que tienen que ser refundados. Entonces, bueno, hay un clima de odio en los comentarios tremendo, ¿no? Sobre todo de los anónimos, ¿no? Converso, espero por el bien de tu evolución intelectual que la conversión que ahora estás alimentando no sea definitiva. Hace años que vengo escuchando tus podcasts y créeme que últimamente observo con tristeza que ya ni siquiera eres capaz de desmarcarte y establecer una inequívoca distancia de los delirantes y en algunos casos muy ofensivos comentarios de algunos de tus simpatizantes ideológicos. Tú sabrás dónde te metes y de quién vas de la mano. Y no me vengas con la por la excusa del y tú más. Bueno, en fin, esto es solo ataques, pero no da argumentos. Yo, de verdad, algunas veces me habéis escrito algunos con argumentos y yo no puedo menos que reconocer. Hay por ahí uno que me hace directamente responsable de las cosas que dicen otros, lo cual tiene bastante gracia, ¿no? Es que hay otro que dice, pues yo qué sé, te voy a matar, converso, ¿por qué apoyas las amenazas de muerte? Pues no. No había nadie que haya dicho te voy a matar, ¿no? Pero un poco hay gente que va en esa línea, ¿no? En fin, ¿de dónde sale esta campaña de odio? Bueno, pues yo creo que esta campaña de odio sale de las mismas personas que en su Twitter, en la descripción de su Twitter, ponían ACAB, es decir, All Police Are Bastards. Todos los policías son unos bastardos. Estos movimientos de izquierda callejera, de agitación torticera, de reventar charlas en la universidad y de moverse por la universidad como matones, de agitar a las calles porque no les gusta un resultado electoral, pues estas son las bases de Podemos. Ahora Podemos está desintegrando, el PSOE está desintegrándose, lo que pasa es que tiene una red de clientelismo enorme. Y lo que quería contar hoy es que, pues, una de las cosas que yo no he leído todavía es una autocrítica sana y sensata de lo que le está pasando a la izquierda. Y en mi Twitter ayer hice RT de un artículo muy bien escrito de alguien de izquierdas que hace una autocrítica muy equilibrada. Obviamente yo no estoy de acuerdo con los postulados de ese artículo, pero me parece que es una reflexión digna de leer. Y amigos, a pesar de lo que algunos digáis, yo desde aquí reconozco el papel necesario de unas izquierdas democráticas, de unas izquierdas que defienden los postulados de la izquierda tradicional, justicia social, derechos sociales básicos, servicios públicos de calidad, protección de los más débiles, con los que me identifico. Pero una izquierda que no está reñida ni con el patriotismo, ni la unidad de España, ni la defensa de la honradez política, ni es una izquierda que es responsable con el gasto público, que no simplemente dice aquí hay que gastar a lo loco, que ya vendrán otros y lo paguen. El artículo publicado en Menea me dice: hagamos autocrítica de verdad. Y dice que, poco más o menos, que dice, hace una pregunta muy interesante. Dice: ¿por qué la izquierda abandona una entidad agregadora como es la clase obrera en favor de las luchas identitarias? Por ejemplo, lo que dice, y tiene mucha razón, es que la izquierda, en lugar de defender los intereses de la clase obrera, se ha dedicado a defender un tipo de feminismo que no es el feminismo convencional, es decir, un feminismo igualitario. Se ha dedicado a defender la lucha de los derechos LGTB, que me parece muy bien, que la gente luche por su dignidad, pero en lugar de pelear por conceptos agregadores, como dice, como la clase obrera, se dedica a defender a, digamos, a grupos minoritarios como el discurso de izquierdas. Yo creo, y lo dice aquí el artículo, que Pablo Iglesias ganó muchos votos cuando se dedicó a hacer campaña en favor de la gente que era desahuciada, en favor de la gente que estaba siendo desprotegida, en contra de la precariedad laboral. Ese discurso a Pablo Iglesias, junto con el dinero venezolano, claro, pero ese discurso a Pablo Iglesias le ganó la simpatía de mis amigos de izquierda. Pero cuando Pablo Iglesias pasó, y la izquierda y el PSOE también, y bueno, Izquierda Unida, que ya no existe, no existe a nivel práctico, pasó de un discurso de lucha obrera a grupitos y defensa de pequeños grupos identitarios, pues se ha perdido. Como decía un actor muy famoso británico, cuando la lucha de las izquierdas es la defensa de utilizar adecuadamente los pronombres para no ofender a colectivos LGTBI y puntos suspensivos, claro, un votante de izquierda dice, vale, muy bien, me parece muy bien, hay que usar los pronombres adecuadamente para no ofender a los transexuales. Pero ¿qué hay de lo mío? ¿Qué hay de el abuso de la banca? ¿Qué hay de la corrupción política? Bueno, en ese momento acabas de perder a tu electorado. Otra cosa, dice, citando a Davis, un análisis erróneo de la realidad trae soluciones erróneas a la misma. Y esto cita a Angela Davis en su autobiografía. Y dice, esto es lo que está pasando con el análisis del llamado régimen del 78. Y dice este señor, que es un señor de izquierdas, dice, no vivimos en una dictadura, vivimos en una democracia burguesa con remanentes franquistas en sus mecanismos represivos. Pero llamar dictadura a una democracia burguesa no aguanta ningún tipo de análisis político serio. Llamar fascistas al PP y a Ciudadanos, dice que sí, que quizá cuentan con elementos fascistas en sus filas, pese a que sus políticas no lo sean, resta credibilidad al término. Y cuando vienen los fascistas de verdad, la gente no se sorprende porque les definas como fascistas. Mira, este argumento que desarrolla este señor de izquierdas me parece muy brillante. Cuando la gente de Podemos y algunos del PSOE se dedican a llamar fascistas a Ciudadanos, dice, número uno, eso no resiste ningún debate intelectual. Porque si todos son fascistas, entonces nadie es fascista. Por ejemplo, si Ciudadanos es fascista, cuando vengan partidos fascistas de verdad, la palabra fascista ya la has vaciado de contenido. Y yo no estoy diciendo que Vox sea fascista, que no lo es. Pero cuando en España llegue un partido fascista de verdad, ¿qué van a decir esta gente de izquierdas? Ya la palabra ha perdido fascismo. Cuando esta gente de izquierdas dicen que España es una dictadura, Willy Toledo y toda esta gente, influida por el socialismo cubano y todos los medios de propaganda de la izquierda latinoamericana, de esta izquierda latinoamericana, pues eso no resiste ningún tipo de debate. Como dice aquí, resta credibilidad al término. Dice, este análisis erróneo, estoy citando, de la realidad, viene propiciado por una falta de base ideológica preocupante. Muy bien, tío, por fin alguien lo dice. Dice, se han abandonado las posiciones marxistas, obreras, perfectamente válidas para dar cabidas a tonterías posmodernistas. Podemos vivió su expectativa de voto más alta tras las elecciones europeas cuando defendían la nacionalización de la banca y de los sectores estratégicos. Dice, pero ahora mismo su discurso está perfumado de un posmodernismo inútil. Dice, lo que deben ser es valientes recuperar los elementos ideológicos que nunca debieron perder. Es decir, amigos, La izquierda de verdad, la izquierda que tiene un papel útil en la sociedad, ha dejado sus postulados y sus ideas en favor de discursos posmodernistas. Los problemas de la gente, o sea, ahora mismo el tío que tiene 50 años y está en paro, o el chaval que vive en Andalucía que tiene 20 años y solo tiene la opción de emigrar, su principal preocupación no son los derechos LGTBI. Y aquí no estoy acusando los derechos, me parece fenomenal que cada colectivo reivindique sus derechos. Pero la preocupación de ese chaval o de ese señor que tiene 50 años y está en el paro no es el uso de los pronombres o cualquier tontería, o la jornada laboral de 8 horas para los animales. Y esto no me lo estoy inventando. O que manden inspectores a tu casa para saber si tu gato está castrado o no. No, el problema de esa gente se reduce a vivienda, empleo y servicios sociales. Y la izquierda de ahora ha perdido el discurso que le preocupa a la gente que está siendo marginada por un sistema precario, un sistema abusador que está empobreciéndonos y acabando con las clases medias. Y os digo una cosa, esto lo dice este tío de izquierda. ¿Sabéis cuál es el refugio electoral de estos colectivos sin empleo precarios? Vox. Este tipo de voto que tanto miedo le da a Podemos. Y el miedo que le da a Podemos todo esto, ¿sabéis qué es? Que el discurso de Vox llega a los colectivos, a los parados, a las mujeres. ¿Y por qué hay lesbianas y homosexuales votando a Vox? ¿Porque son xenófobos y porque son homófobos? No, Vox no es ni xenófobo ni homófobo. Pero si defiende temas como empleo y vivienda, pues a ti te da igual ser homosexual, ser lesbiana, o ser catalán, o ser mulato como un concejal de Vox, porque están hablando de temas que le interesa a la gente. Y luego cuando aparecen los tontos de la izquierda, de esta izquierda, de Podemos, diciendo no, no, es que son racistas, pues la respuesta del parado de 50 años es ¿y tú qué puñetas haces? ¿Acaso tú me estás defendiendo mis derechos laborales cuando cierran fábricas, cuando se introducen contratos que lo que hacen es perpetuar la precariedad, cuando se ha hecho una reforma laboral asquerosa que lo único que hace es encadenar contratos parciales y resulta que cobras más estando en el paro que con 3 contratos precarios? Estos son los problemas que hay hoy en día. Y estos son los problemas que debería defender la izquierda, en lugar de apoyar a colectivos, que está muy bien, que tenga sus luchas y su voz y su eco, pero no es lo que el español, el ciudadano español, da igual su procedencia y su etnia, le preocupa. Porque hay autónomos inmigrantes, que a lo mejor están nacionalizados, que son señores, sabéis que hay muchos autónomos, muchos inmigrantes ecuatorianos, yo los conozco, muchos son emprendedores, han creado sus propios negocios. Y este señor, que tiene una tiendecita y que ve cómo el Ayuntamiento de Madrid o de Barcelona defienden a manteros, es decir, a vendedores que no pagan impuestos, mientras ellos están pagando cuotas de autónomos abusivas. ¿A quién va a votar ese ecuatoriano que tiene un negocio? ¿A Podemos, que defiende a los vendedores ilegales y se compadece de ellos? ¿O a Vox, que habla a favor de las reducciones de cuotas de autónomos? Cosa que Ciudadanos ha abandonado miserablemente. Y ahora pregúntate por qué hay ecuatorianos y por qué hay peruanos votando a Vox. Porque el tema racial no es la preocupación de Vox. Él dice, aquí defendemos a los ciudadanos españoles, da igual de dónde vengas. Y a los autónomos. Y a los empleados. Y a los empresarios que no pueden hacer contratos porque los están asfixiando impuestos y no pueden crear riqueza. Porque curiosamente Vox es un partido liberal. Es decir, ellos lo que dicen es que algo que me parece bastante obvio y Podemos no entiende, ni el PSOE. Los que crean riquezas son las empresas, no el Estado. El Estado no crea riquezas. El Estado se sirve de las riquezas para crear servicios, pero no crea riqueza. Cuando el Estado se mete a hacer negocios, suele fastidiarla. Y si no, aquellos que tengáis la edad que yo tengo, conocéis a Telefónica cuando era una empresa pública y tardaba, y era carísimo todo, y tardaban meses en ponerte una línea telefónica. Era una empresa ineficaz. Y Telefónica cuando es una empresa privada, que es bastante más eficaz. Los que crean riqueza son las empresas, no el Estado. Así que estos homosexuales, lesbianas, que tienen negocios, que pagan impuestos, que sufren la precariedad, se han visto totalmente desprotegidos por la izquierda. El discurso no es homosexuales sí o no. El discurso es ciudadanos, trabajadores, parados, jubilados, pensionistas y los intereses de toda esta gente. Y la izquierda, como dice el artículo extraordinario de Menéame, pues la izquierda ha pedido un discurso y es una pena que no haya un partido de izquierdas que defienda las luchas de la clase obrera. En fin, amigos, espero que leáis el artículo en Menéame, lo tenéis en mi Twitter el día de ayer día 7, y podáis escucharlo porque creo que vale la pena leer ese artículo. Un saludo y gracias a todos.